Notas al margen. Notas al margen. Historia sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure. El disco de este mes en el club del disco es de Alejandro Oliva. Sí, se llama Canciones de Llanura, es el segundo disco que edita y de ese disco vamos a escuchar Así de Frágil. Escuchando Así de Frágil, del segundo disco de Alejandro Oliva. Cuando veníamos escuchando con Diego Lenger el trabajo de Ale Oliva, veníamos hablando de la música hecha por quienes manejan la percusión, los golpes en las bandas. Y hablamos de la belleza de las melodías, ¿no? Y de la simpleza al componer. Y nos queríamos preguntar en todo caso a Ale Oliva por qué. Nosotros nos preguntábamos por qué sucede eso. Si los límites te ayudan o si al revés te hace todo más claro. Ale Oliva, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te escucho muy bien, ¿eh? ¿Ahora sí me escuchás? Ahí mejor. Bárbaro. Hoy cuando veníamos escuchando tu trabajo, eligiendo el tema que íbamos a poner, nos preguntamos por qué quienes manejan los parches y los golpes en las bandas, quienes hacen la percusión, ¿cómo tienen esa facilidad para componer melodías tan bellas, tan simples, y resuelve de una manera tan grácil esto, ¿no? De hacer melodías. Sí, mirá, no sé en general cómo es. En mi caso, yo empecé de muy chiquito tocando la guitarra. Ajá. Estaba en tercer grado, cuarto grado, y tocaba la guitarra y cantaba folclore, cantaba en el colegio, cantaba en el coro del colegio. Después, bueno, estudié piano, estudié bajo. Estudié acústica, composición. Bueno, listo. Es un falso percusionista, entonces. Claro. Digamos, básicamente, soy percusionista y, bueno, me desempeño como eso hace muchos años. Y toco algunos otros instrumentos, que me sirven para componer y para tocar alguna cosa, ¿no? Uh-huh. Es eso. ¿Cómo fue este segundo disco, Alejandro? ¿Cómo? ¿Cómo fue elaborar, parir el segundo disco? Mira, este disco fue un disco muy muy tranquilo, muy muy personal. Lo realicé durante casi 2 años en mi casa, con un portaestudio digital de 4 canales, unas condiciones así técnicas muy elementales, y en parte, bueno, es la, digamos, la disposición que yo tengo de cosas, y además, bueno, fue una decisión esa de hacerlo en casa, porque lo que yo quería era lograr ese clima que creo que finalmente está en el disco, que es un clima muy íntimo, donde yo estuve presente hasta el más mínimo detalle, Y hacerlo en mi casa me dio la posibilidad esa, de estar conmigo mismo, de hacer un montón de tomas, pruebas, bocetos, y de conseguir finalmente el sonido que quería con cada cosita, con cada instrumento, con cada accesorio. Fue realmente un proceso muy, muy placentero, muy gozoso, sin ningún tipo de presión de ningún lado. Así que bueno, es un disco así, parido con mucho placer y con mucha tranquilidad. Ale, te habla Diego Lenger, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Diego? Bien, sabes que cuando hablas y dijiste ya varias veces el verbo parir, y hay un par de temas en el disco, ¿sí?, que tienen que ver con lo íntimo y que parece que tuvieran que ver con lo familiar también. Hay un Valentín y hay una carta, claro, en la que hablas a un hijo. ¿Sí? A mí me parecen momentos de ternura, y muchas veces la ternura en la música, en la canción, genera cosas que después a uno le dan, ¿cómo se dice?, un poco de vergüencita. Y en este caso no. O sea, a mí la ternura, me dicen ternura y pienso en Piero, ¿viste? En el disco, claro, ese de Piero con el nene en la tapa. Sí. Y esto nada que ver. Hay un nivel. La verdad que las melodías son hermosísimas y a la vez es comprensible todo lo que haces. Pero está esta parte como tierna y esta cosa de la intimidad y de la familiaridad. La verdad que... no sé, contanos un poco si querés, o si no querés, no, sí, ¿cómo es esto de los vínculos y de los hijos que hay por ahí? Sí, mirá, hay dos temas concretamente en el disco que están dedicados a mis hijos. Ajá. Uno que se llama Valentín, sí, que tiene 10 años ahora, oh, y otro que se llama Carta, que es a un hijo mío, Manuel, que tiene 15. 15. Y justamente, digamos, yo compuse para Valentín, compuse un solo tema en mi vida, que es ese. Sí, ¿qué tema? Y es un tema que para mí es él, y bueno, nada, es un trabajo muy profundo en ese sentido. Te digo, el tema que cierra el disco, que se llama Carta, sí, que se lo dediqué a mi hijo Manuel, es un tema la letra es de una visceralidad y de una simpleza y de una cosa tan directa que, bueno, si vos lo escuchaste, dice, hola hijo, ¿cómo estás? Te habla papá. Sí. Digamos, es una cosa así como totalmente descarnada. Una de las cosas que más me costó producir y lograr del disco es el final de ese tema, que es una parte que donde solamente queda una guitarra, un redoblante tocado con las manos y una caja chayera, sí, a modo de bombo. Y fue como recrear de alguna manera mis ensayos en la pieza de mi casa cuando yo era adolescente y tenía la edad de mi hijo. Digamos, toda una y es una cosa tremendamente elemental, sencilla, y es, creo que es lo que más me costó de todo el disco. Sí. Estuve a punto varias veces de desechar esa parte, de decir, bueno, este tema no lo puedo terminar. Y bueno, y hay una cosa ahí de que, aparte, varias personas allegadas o conocidas me hicieron ese comentario como diciendo, es impresionante cómo podés decir eso, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es creo que nada, es un trabajo que tiene que ver con cierto despojamiento y con cierto tratar, por lo menos, o un intento de despojamiento y de llegar a algo como original, como algo que tenga que ver conmigo. Y bueno, nada, es muy libre en ese sentido. En ese ir con vos, hoy estamos homenajeando a Ale, estamos celebrando la aparición del Quijote y todas las aventuras que en la música significan una emprendida quijotesca, ¿no? Esa cosa que uno empieza sin saber dónde termina. En dos momentos del disco también, además de honrar a tu hijo, homenajeas con mucha belleza a dos hermanos, o a dos padres, o a dos amigos, o a dos referentes como Mateo y como Caetano, ¿no? Sí. No solamente salís bien parado, sino que además agregás mucha belleza a dos trabajos que ya de por sí eran muy queribles. Mirá. ¿Cómo fue que encontraste eso? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Y en qué, por dónde paseás para haber encontrado a Caetano y a Mateo, ¿no? Mirá, en realidad, últimamente me estuve conectando, o sea, Mateo lo vengo escuchando hace mucho, Caetano, obviamente, me crié tocando los temas de Caetano en la guitarra y cantando sus canciones y qué sé yo. Y después hay otra versión también que hice en el disco de Cabrera, sí, que bueno, es como un descubrimiento más nuevo, digamos, ¿no? Para mí. Pero últimamente lo que me está pasando es que conecto con algunos temas, que es el caso de estos tres temas que versioné, desde un lugar muy, también, muy profundo y muy irracional. Y te digo cómo. Esos tres temas me provocaron una emoción tremenda y llanto. Ese fue mi tipo de selección. Oh, wow. Es decir, escuchar un fragmento de un tema y sentir una emoción tremenda, muy grande, y decir, bueno, esto lo tengo que hacer mío de alguna manera. Y eso me pasó con estos temas y me pasó con algunos otros temas más que no versioné para este disco, pero que he versionado para en otros proyectos y cosas y tengo ahí en carpeta, como algunas cosas de Zita Rosa, cosas muy clásicas a las que le di una revisita, digamos, y me provocan ahora un golpe directo, ¿no? Así, como que no hay barrera y no hay racionalidad. Y con el tema de Catano, ahí yo en la nota que está en la página lo cuento un poco, fue increíble porque yo empecé a armar un bajo, una especie de walking en el bajo, para el tema de Catano, nada, una cosa así medio estándar, y cuando voy a probar el sonido del bajo en mi casa, empiezo a tocar un riff en el bajo, que no sé de dónde me vino, y empiezo a tocar ese riff, que no tiene nada que ver con el walking ni con el tema de Catano ni nada, y empiezo a tratar de cantar el tema de Catano con el riff. Y quedó. Y me di cuenta que era eso. Sí, sí, sí. Era eso, que no sé de dónde salió. Quedó buenísimo. Y el riff ese es el tema, digamos. Sí. Después lo demás es accesorio en un punto. Así que, digamos, la elección vino por ese lado. Es decir, como que de alguna manera no pude evitar tratar de hacer propios esos temas, ¿no? Ale, una más. ¿Estás presentando el disco? ¿Tenés alguna fecha? ¿Dónde podemos ir a verte? Mirá, el disco lo voy a presentar en junio. Uh-huh. Lo voy a presentar los dos últimos domingos. Tengo cuatro domingos, los dos últimos domingos de junio y los dos primeros de julio, en Nueva Avestruz. Bárbaro. Estamos hablando con Ale Oliva. Ale está presentando el disco que este mes es la selección del Club del Disco. Nada, muchísimas gracias, es un momento increíble escuchar el disco. Sí, sí, Canciones de Llanura es el disco del mes de mayo en el Club del Disco y podés leer el reportaje Ale en la página del club y esperar que tengamos una fecha en junio para ir a verlo en Avestruz. Muchas gracias Ale, vamos a despedirnos escuchando Valentín justamente. Bueno, gracias chicos, hasta pronto. Recuerdo tardes de Wincofón, mirando risas viejas en Kodak color. Cuando los días caen y caen, parece que ya fue, que ya pasó. Cuando en tus ojos gime tu corazón, cuando de tanta pena me apeno yo. Cuando el espejo llora de moras, parece que perdimos la ocasión. Pero ahí va Valentín, regala sonrisas el querubín. Pero ahí va Valentín, haciéndome feliz. Hacer cuando no quedan fichas para perder, cuando no hay vuelta atrás, todo pasa, parece que amanece y no lo sé. Cuando con algún tango se me pianta un lagrimón, cuando descubro tarde que los sueños son, cuando quiero gritar y no tengo voz, parece que anochece sin tu amor. Pero ahí va Valentín, regala sonrisas el querubín. Pero ahí va Valentín, haciéndome feliz. Thank you. Diego. Hola, ¿ya me oyes? Bueno, ahora sí. Ah, sí, ya te escucho. Pero, ¿por qué no se oirá? ¿Tú me oyes? Hola. Ah, ya, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Notas al margen. Hola. Hola, hola. Bueno. Ah, ya, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Ah, no, ya me equivoqué. En la primera década, en realidad en la segunda década del siglo pasado, hubo un viaje que fue increíble por toda la prensa que tuvo, por la aventura que significaba y por el final que finalmente tuvo, que fue el viaje del Titanic. Sobre esa idea, después, bueno, Hollywood facturó con mil historias, nosotros nos entretuvimos con otras tantas como la del Poseidón, pero la del Titanic sigue siendo una metáfora del poder factible de ser vulnerado. Digamos, sí, o el poder de la naturaleza, ¿no? Sí. Porque se vendió como el barco que no se podía hundir. Así es. Quiero recordar que la primera película sobre el hundimiento del Titanic no fue ni inglesa, obviamente, ni americana, sino que fue alemana. Fue una derrota muy dura para la, creo que fue el fin del positivismo como. Es posible, estaba bien visto. Hay algún autor que lo piensa así, ¿no? Es una bisagra. Es el Titanic, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, es como que terminó una era. Uh-huh. Ahí terminó, digamos, marcó el final del siglo anterior, eso claro. Quiere decir. Es la utopía que termina, ¿no? Del progreso de la ciencia, porque el barco se hizo pelota contra un cacho de hielo. Además, perdón por decirlo así. No, está bien, pero bueno, es muy gráfico. Además, marca o revela todas las diferencias, cómo se marcaban las diferencias sociales en los servicios que recibían los pasajeros a bordo. Claro. Lo que viste en la película es poco comparado con lo que finalmente eran los diferentes olores, las diferentes comidas, los diferentes calores y además las diferentes músicas. Porque cuando encontramos esto que vas a escuchar ahora, indica además con claridad cuál era la diferencia entre la primera y la segunda, que además tenían diferentes tipos de música entre el vodevil británico, entre el ragtime americano y lo que se escuchaba en tercera clase, que era música de cabaret europea y algo de ragtime. Con esta aventura imposible que fue el Titanic, estamos recordando dos historias. Una, la quijoteada, que fue el propio Titanic, que terminó como terminó también parte del Quijote, y la vida de Irving Berlin, que fue un compositor muy popular en la primera parte del siglo XX, que tuvo un final feliz recién cuando murió. Irving Berlin creó varias piezas que hoy son célebres y que silbás sin saber, una de las cuales es La Marcha de Alejandro, que entre nosotros inmortalizó el negro Oscar Alemán. ¿Sí? Sí. Lo que vas a escuchar ahora es parte de la lista, del playlist que tocaba la banda del Titanic, no mientras el Titanic se hundía, porque en realidad tocaron otoño, pero sí era parte de la colección o parte de las piezas que tocaban a bordo, por lo menos antes de encontrarse con semejante cacho de hielo, como dijo Diego Lenz. Sí, y hay que decir que son mártires de la música porque murieron tocando. A bordo, tocando. Sí, Irving Berlin vivió más de 100 años, o 100 años más o menos, y hay una anécdota muy famosa cuando le quisieron festejar los 100 años y él no fue porque decía que todos sus amigos ya estaban muertos, ¿para qué iba a ir a esa fiesta? A los 20 años ya era famoso y esta obra que vamos a escuchar, de hecho, es de cuando tenía 24 años, ya era una celebridad mundial. Se llama That Mesmerizing Mendelssohn Tune y forma parte del playlist del Titanic. Sí, esa hipnotizante melodía de Mendelssohn. Alá. Thank you. Después de este momento tan bello, Diego Lenker nos va a someter a una dura terapia de sonido, explicándonos qué es Datreville. Sí, por si no fuera poco Schoenberg hoy. Yo hay una semana que no vine, pero hoy pago todas las deudas. Claro. Datreville es un proyecto del guitarrista Wenchilazo. Wenchilazo sería algo así como un John Zorn o un Arthur Lindsay argentino. Pero en realidad es Wenchilazo. Es el guitarrista del trío que conduce Carmen Valiero. Y grabó un disco hace un par de años en los estudios Yon, único lugar donde podía grabar esto, porque son dos bandas de funk tocando al mismo tiempo. Dos quintetos de funk. Uh-huh. O sea, bajo, batería, guitarra, teclado, no sé qué. Y saxo. No, teclados no. Bueno, dos grupos de funk grabando al mismo tiempo, músicas distintas, disímiles, sí. Y él conduciendo esto. O sea que es improvisación dirigida. El disco se llama Noise RPO, que si lo leemos al revés es opresión. Y el grupo supuestamente se llama Datreville, que si lo leemos al revés es libertad. Y fue parte del catálogo del Club del Disco en agosto del año pasado. Y lo que vamos a escuchar es justamente el tema que se llama Noise RPO. Conciencia de todos los productores de este programa, eso es de Datreville haciendo Noise RPO, una verdadera quijoteada de la música, que además es un placer poder hacer. No sé si podríamos soportar todo el disco, pero es increíble como experiencia, ¿verdad? Sí, los que lo ven en vivo dicen que es una cosa alucinante. Increíble. Y yo soy amigo del muchacho que hizo la mezcla de este disco. Ajá. Que prácticamente enloqueció durante la mezcla. Porque un viaje a la locura. Claro, son dos grupos al mismo tiempo, tocando una cosa muy rara. Nos vamos a ir con todo lo contrario de esto, algo que apareció hace ya 37 años, si no me equivoco. Hoy justamente se cumple, en esta semana se cumple un aniversario de todo eso. Los Fabulosos Cuatro se separaban, ¿sí? Ya estaban muertos como Beatles, y sin embargo aparecía Let It Be. Cuando todos pensábamos que ya no iba para más, por lo menos sacaron un disco que se lo considera incluso póstumo dentro de la discografía Beatles. Claro, pero no lo produjo George Martin, sino Phil Spector. Así es. Que, por otro lado, fue una bendición, lo sabríamos después, porque Phil Spector fue todo también otra estética en el sonido, sí. Con la pared de sonido, en fin, pero esa es otra historia. Y ahora está en Cana, creo. Como Manson, en fin. Todo esto fue posible, estás escuchando Datreville gracias a que Facu Acuña puso el play en FM en Tránsito, gracias a que Camilo García lo mantiene ahí en FM La Tribu y a que el Checho en Gaiman Chubut está sacudiendo la paz de todo el sur gracias música. Con esto. La producción fue el Pato Enciso Rivero, de Gonzalo Cladera y de Agustín Pisano. Mi compañero Diego Lenger y yo te agradecemos por estar en ese lado y vamos a escuchar ahora Let It Be, ¿sí? pero hecho por Nelson Rangel, un homenaje desde el jazz a la belleza de la música de Los Fabulosos Cuatro. Diego, gracias. Déjalo ser. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdedisco.com